Esto es Mesa Internacional, Geopolítica en tiempos de post-cuarentena, un espacio para analizar y entender el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el día de hoy, en nuestra Mesa Internacional, de nuevo tenemos a nuestros invitados especiales que se conectan desde distintas geografías. Nos acompaña Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz, Efrén Osorio desde la ciudad de Lima y Guillermo Ospina desde la ciudad de Bogotá. Y hoy vamos a estar conversando sobre el impacto de la pandemia y la democracia liberal en el siglo XXI. Muchas gracias, Fernando. Un saludo cordial a ti, agradecerte nuevamente por esta invitación y un saludo muy afectuoso a mis colegas Efrén y Guillermo y evidentemente a la audiencia. La democracia lleva años ya en un proceso de cuestionamiento porque evidentemente ha ido quedándose atrás de lo que la sensación social exige de un proceso político de participación y de toma de decisiones. Llevamos años, se lleva escribiendo mucho desde la academia, desde la investigación política, desde la reflexión política real, desde la aplicada en los gobiernos hasta la reflexión académica, sobre los alcances, los límites, la amplitud del concepto de democracia y cómo la democracia, evidentemente sin volver a la noción antigua, tradicional de la opinión limitada en el ágora, debe pasar a un empoderamiento social que permita la toma de decisiones y permita la mayor influencia en esa toma de decisiones en beneficio de la colectividad. Esas tensiones se han manifestado en distintos lugares del mundo con la aparición de nuevos movimientos, las dificultades de estos movimientos para adecuarse en lo que, entre comillas, se llama el sistema democrático. Han tenido distintos tipos de ejercicios con mayor o menor fortuna, reflejándose en su adecuación tradicional al sistema o en convertirse en voces cuestionadoras del mismo. Son tensiones que llevan tiempo, pero evidentemente el suceso extraordinario que acarrea la necesidad de garantizar la seguridad sanitaria como emergencia de la pandemia de la COVID-19, ha planteado formas de control social, como las que se han ido aplicando en el Asia, como las que se discuten en Europa, y como las que todavía seguramente comenzaremos pronto a discutir en América, respecto a cómo garantizar la seguridad y eventualmente restringir la libertad. Y en función a eso, este es un debate que se abre, pero que se ha acelerado mucho por la emergencia, motivo por el cual decidimos justamente el día de hoy dedicar nuestra reflexión a esta problemática y a la discusión breve de estas tensiones. Perfecto. En eso entonces, movámonos a mirar estas tensiones, como bien los mencionas, la tensión entre la libertad, la seguridad, la tensión entre la ciudadanía, el rol del gobierno, la tensión entre el uso masivo de los datos personales entregados al gobierno y la privacidad. Y hagamos un primer ejercicio de análisis. Guillermo, arrancamos contigo en Bogotá. Hola, muy buenos días a todos. Cuando comenzó el tema de la pandemia, vimos dos textos muy famosos, ¿no? Escuchamos a Slavoj Žižek y a Byung-Chul Han, que nos escribían un texto que se llamó Sopa de Wuhan y que nos ponían dos visiones, ¿no? El primero, Žižek nos decía, el coronavirus nos va a llevar a una época de revolución, la crisis del capitalismo y demás, una esperanza bastante revolucionaria por parte de Žižek. Creo que el panorama nos dice que no se va a dar. Por el contrario, Byung-Chul Han nos decía, vamos a asistir a una época de control donde se va a masivizar el control y el poder del Estado sobre la ciudadanía. Y creo que ese ha sido el panorama general. Si bien la crítica de Byung-Chul Han apuntaba a que los sistemas de control se iban a inspirar en el modelo chino, que la OMS de por sí establece que China es un ejemplo de cómo manejar una pandemia y que las cuarentenas se convirtieron en el modelo esencial para los países. Cuando estos panoramas nos encontramos con las mismas democracias en el mundo, las democracias europeas, preguntándose hasta dónde están los límites del poder del Estado. Y creo que esto tiene que ver mucho de qué confianza tenemos frente al Estado y a las instituciones. Aquí, por ejemplo, en Bogotá, ocurrió que se pidió a la ciudadanía utilizar una aplicación llamada Corona App y realmente la gente no la utilizó, porque empezó a surgir esos debates de qué van a ocurrir con los datos, confiamos en la información que le damos a nuestro gobierno, y esto ha sido parte de cómo se está manejando la emergencia también, pero de cuál es la visión del ciudadano de a pie frente a las instituciones. Obviamente, esto no es China, donde estamos obligados a usar ese tipo de aplicaciones, estar sometidos a esos controles, y parte de la democracia también ha sido rebelarse a esa tecnología que nos ha llevado al manejo de la pandemia. Perfecto. Efren. Fernando, buenos días a todos, espero que estén muy bien. A ver, yo tendría la siguiente reflexión. Más que una reflexión es, vuelvo a caer en este pesimismo institucional. Es decir, hablamos de la democracia liberal y los riesgos que vive la democracia liberal ante la atención de fenómenos disruptivos como las pandemias, por ejemplo, ¿no? Y el tema es que se nos olvida que la democracia liberal no es únicamente una acción política de elección, ¿no? De las elecciones, sino que además es un proceso donde tiene que haber derechos colectivos y libertades individuales garantizadas por el Estado, bajo la lógica liberal, justamente, ¿no? Y entonces tenemos cuestiones como el Estado de Derecho, el libre proceso, la asociación y la movilidad como garantías que están provistas por el Estado a la sociedad. Y entonces vemos que en un momento de emergencia estos derechos son restringidos por la propia seguridad del Estado, ¿no? La propia seguridad nacional. Y nos metemos en un debate de si la democracia está en riesgo porque entonces el Estado está cumpliendo su labor de mantenernos seguros y mantener la vida, ¿no? Y asegurar que las personas van a poder mantenerse con vida ante un fenómeno disruptivo como la pandemia. Entonces, yo creo que por lo menos una opinión quizá poco ortodoxa es justamente que el Estado tiene que cumplir su labor como Estado y asegurar la persistencia de la vida antes que el concepto de democracia per se, pero sí con la certeza de que cuando termina la pandemia, la misma democracia, el mismo sistema democrático liberal en el que nos encontramos, nos va a volver a garantizar nuestros derechos, nuestras libertades, tal como fueron conceptualizados. Es decir, hay requisitos y prerequisitos que se pueden ver alterados o afectados con un fenómeno de emergencia, pero que dentro de la misma distribución de la estructura democrática, pues tenemos la posibilidad de cederle al Estado, no cederle al Estado, sino permitir que el Estado cumpla su función, y eso no significa que el Estado esté en riesgo, ¿no? Que la democracia esté en riesgo. Y me golpea mucho la idea de que porque el Estado está cumpliendo su función de brindar seguridad, entonces la democracia está en riesgo. Yo creo que empezaría por ahí. Javier. Sí. Querido Efraín, si bien coincido contigo, el análisis me parece del escenario ideal, plenamente de acuerdo, ese es el análisis conceptual, así debería funcionar. Y recuerdo mucho los debates que emergían, que se generaban con mucha fuerza entre el 2016, en los meses previos a las elecciones en los Estados Unidos y en los meses posteriores a la elección de Donald Trump, donde se decía claramente cómo la capacidad de ese modelo, entre comillas, de democracia más completa, digamos, de los Estados Unidos, tiene tal cantidad de pesos y contrapesos, ¿no? Como los planteaba Montesquieu, que se autocontrola a sí misma. Sin embargo, uno de los modelos con más fuerza ha demostrado gran porosidad respecto a la limitación que se pueden hacer de derechos, en algunos casos, o eventualmente si se ha podido establecer controles, fundamentalmente desde el área judicial, pero sí un cooptamiento, por ejemplo, del espacio legislativo. El planteamiento iba a que probablemente lo que puede suceder trasciende esta opción ideal de cómo funciona la democracia, y existe el riesgo de que, uno, no se detenga concluida la pandemia, y dos, la el seguimiento, el control, trascienda con otros fines esas limitaciones o esa exigencia de información y demás sobre otro tipo de cuestiones que, entre comillas, puedan afectar o el gobierno se sienta afectado respecto a sus atribuciones. Sobre esa preocupación, ¿cómo crees que se podría encontrar cierto equilibrio? A ver, yo entiendo que tengo un minuto para responderte, pero básicamente, más que encontrar un equilibrio, lo que pasa es que yo creo que justamente un sistema democrático, más allá de la teoría, efectivamente tiene un sistema de pesos y contrapesos, ¿no? De checks and balances, que si estamos viviendo entonces bajo una verdadera democracia, estos sistemas se van a activar, por ejemplo, para regresar al Estado en el que se gozan los derechos y libertades conforme está establecida en la Constitución de los diferentes países. Lo que yo sí diría entonces es que el temor está justamente, digamos, lo que tendríamos que estar observando es la otra posición, el qué pasa si no regresamos, no existen los checks and balances para regresar al Estado de garantías individuales, ¿no? Y el riesgo está, entonces, sí está ahí. Si uno confía que no va a pasar nada, o sea, que no va a haber un cambio, entonces sí estamos bajo un riesgo latente de afectar la calidad democrática. Y es ahí donde tendríamos entonces que plantear escenarios para contrarrestar estos riesgos que al final son peligrosos también, ¿no? Bien, yo quiero retomar una pregunta que se relaciona con lo que estamos comentando y que la mencionó Guillermo en su momento, y es ¿hasta dónde se encuentran los límites del Estado? Guillermo. Bueno, esto está relacionado también con lo que nos debate Efren y Javier, y es que esta pandemia ha estado manejado por dos actores que se volvieron muy importantes. Y es, las fuerzas militares han tenido un papel importante en el manejo de la pandemia, es decir, nuevas funciones, no sé si llamarlas policiales, pero relacionadas con el control de población, es decir, se está dando una atribución nueva a los militares en el control de la población, cosa que no es pues, el ideal. ¿Por cuánto tiempo los militares van a estar haciendo eso? Creo que eso es un peligro. Y nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el caso de la India, ¿sí? Donde sacaron todo el ejército para llevar a la gente una cuarentena forzada, en el caso de China, también en parte. Entonces, ahí me lleva a reflexionar sobre los estados de emergencia, ¿no? Entonces, nosotros aquí en Colombia vivimos un tiempo con estado de emergencia, el famoso Estatuto de Seguridad de los años 80, que le permitía ciertas atribuciones a la hora de investigar y demás. Y nos lleva a decir, bueno, ¿hasta qué punto podemos tolerar este tiempo, esta situación de emergencia? Lo que ese concepto de securitización, que en las relaciones internacionales nos va a decir, aceptamos todas estas medidas en nombre de la seguridad y que estamos viendo resultados. El problema es que lo que ustedes mencionaban, muchas de las decisiones que se han tomado han estado pasando por delante del proceso democrático. El debate legislativo, pues es algo que preocupa, por ejemplo, acá en Colombia, de que se están haciendo nombramientos, decretos, medidas y decisiones no siempre relacionadas con la pandemia, pero que pueden afectar el estado de la democracia. Entonces, esa es una primera preocupación de cuál va a ser el rol de estas fuerzas de seguridad, de los atributos y poderes que se dieron, y cuándo, digamos, los legislativos van a empezar a pellizcarse, porque hasta ahora, por ejemplo, aquí en Colombia, se van a comenzar a debatir decretos que el gobierno nacional lanzó hace 2 o 3 meses. Entonces son temas que quedan en el aire porque el mismo proceso de la democracia pues parece ser lento y el autoritarismo parece ser mucho más rápido a la hora de actuar. Efren. A ver, yo me encanta porque parece que el COVID es causante de todos los problemas de la democracia, ¿no? Es decir, resulta que por el COVID estamos enfrentándonos a la situación de que el Estado está usando ahora el ejército para labores que no son propiamente de la naturaleza de la protección de las fronteras, por decirlo así, ¿no? Cuando en la realidad estamos viendo en Latinoamérica que el ejército siempre ha sido usado para otras cosas. Es decir, el debilitamiento de la democracia, pensando en el sentido de que una característica es que cada sector del Estado funge una función particular y no se mete con el otro sector, es una falacia argumentativa. Porque en América Latina siempre ha utilizado el mismo pretexto de la seguridad nacional para utilizar otras herramientas del Estado que están hechas para otros fines, para cubrir necesidades de protección, por ejemplo, ¿no? El caso colombiano es uno, el caso mexicano es otro, la misma Perú lo hizo durante mucho tiempo, durante los periodos de terrorismo del Sendero Luminoso, y nadie se acuerda que eso ya ocurría. Ahora tenemos un fenómeno que no tiene que ver necesariamente con temas de seguridad, digamos, de seguridad criminal, sí de seguridad, de otro tipo de seguridad, en este caso de seguridad sanitaria, y el Estado está haciendo exactamente lo que siempre ha hecho, utilizar los recursos disponibles, entre ellos el ejército, para contener o asegurar las políticas asociadas a la contención de la pandemia. Y eso, es decir, siempre ha estado ahí, ¿no? Es decir, el riesgo de la calidad democrática no está sujeta necesariamente a cómo el Estado echa mano de estas funciones de otros sectores del Estado, pero sí está entonces nuevamente en, y aquí coincido completamente con Guillermo, es cuando el legislativo se va a dar a la tarea de generar los pesos y contrapesos para que se regrese al estado de garantías individuales después de una crisis, ¿no? Y ahí es donde se radica la calidad de la democracia. Olvídense de las elecciones, no olvídense de las elecciones, ¿no? Ese es un componente de la democracia, pero sí poder regresar entonces a un sistema de pesos y contrapesos que lo sea, que lo haga eficiente y efectivo. Pero entonces sí hay un riesgo de que eso no suceda, considerando las debilidades de los espacios legislativos en gran parte de los países de Latinoamérica, por las imperfecciones de nuestros sistemas democráticos. De acuerdo, pero entonces esos no son elementos de la democracia necesariamente, es decir, son elementos del proceso político. Es decir, la democracia es democracia habiendo o no procesos, ciertos elementos, ¿no? Ciertas precondiciones. Si el proceso es acelerado para generar legislación adecuada, eso no creo que ponga en riesgo la democracia. Lo que pone en riesgo la democracia es que no sean procesos que efectivamente generen esos cambios requeridos. Si no, estamos pensando en un estado elefantástico que da pasos agigantados, pero muy lentos, ¿no? Es decir, no sé, creo que Guillermo puso la clave de la discusión, en mi opinión. Yo quisiera agregar aquí, y me pongo a pensar en lo que dice Javier, y es la relación entre el legislativo y el ejecutivo, así como teóricamente, porque, digamos, en países donde existe un control por parte del partido de gobierno, también del legislativo, pues muchas de esas normas se van a dar. Y pienso, por ejemplo, en un crecimiento de regímenes autoritarios, lo que alguna vez comentábamos, este tema del coronavirus y las medidas que se han tomado se volvieron parte del debate político. Creo que Estados Unidos, como yo creo en el coronavirus, entonces soy de cierto sector, o no creo, entonces soy de otro sector político, y esto entró dentro del debate que estamos teniendo, y a la larga nos puso a debatirnos si mi postura frente al coronavirus, si acato o no las medidas, tiene que ver con si soy de oposición o soy pro-gobiernista. Quería como dejar eso ahí en el aire. Se ha dado un uso político en la mayoría de los países, por lo menos en Occidente, a la atención que ha dado diferentes gobiernos a la pandemia. Entonces ya hemos pasado de la estructura estatal a la estructura política y al posicionamiento político, como menciona Guillermo, para seguir o no seguir las indicaciones. En ese orden, ¿cómo entra justamente este juego de balances y contrabalances que existe o debería existir dentro de los sistemas democráticos? Cuando tenía esto en mente, me vino fue las famosas frases de Orwell, ¿no? Que nos dice que la guerra es paz. Y de hecho, dentro de las medidas en nombre de la seguridad y de las formas como más el poder se ha concentrado en las instituciones, sobre todo en el Ejecutivo, y que ha llevado a los autoritarismos, tiene que ver bajo el discurso de la seguridad, porque es ese discurso donde es muy difícil que usted se oponga, donde el enfrentamiento y la necesidad ante una emergencia acepta usted como persona, digamos en la teoría hobbesiana, que para enfrentar la amenaza se da los poderes cada vez más. El asunto es que esa concentración del poder, y que estamos atestiguando en muchas instituciones, tal vez parece que no tuviera un límite, que no existe una forma de controlar de pesos o contrapesos, por lo mismo que decía Frank, que a veces siento que el proceso democrático puede ser muy elefantiásico, muy lento, muy centrado en el debate, y que lleva a decisiones que exigen o que no van acorde a cómo debemos actuar en estos momentos de pandemia o de emergencia. Entonces, en esa aventura orwelliana pareciera que nos estamos metiendo y que sectores interesados en apropiarse del poder, en perdurar sus proyectos en parte políticos, pues requieren o están aprovechando esta pandemia en su beneficio. Veamos que los regímenes autoritarios, yo no sé si coincide mucho con las crisis y el manejo de la pandemia, pero en medio de todo este periodo, el caso ruso y cómo desatar y aprovechar el caos que ocurre en la pandemia les permite a estos gobiernos afianzarse. Y ahí, por ejemplo, señalaría el desastre que es Brasil. Esto es una oportunidad para que Bolsonaro diga, esta democracia no funciona, montemos una dictadura. No sé, queda como en el aire. Efren. Como siempre, voy a pasar de mi lado más pesimista a mi lado más optimista. Y aquí rescato yo a Max Weber, ¿no? Max Weber planteaba justamente que aquel que hace política, y parafraseándolo un poco, es aquel que hace Estado, se enfrenta a los demonios de hacer Estado, ¿no? Estos demonios son justamente todas estas como posibilidades antidemocráticas que da el tener acceso al poder, ¿no? El acceso al Estado, y que debe garantizar entonces una serie de elementos como la seguridad, el bienestar y la atención a su población. Estaría yo, digamos, planteando la posibilidad de que estos fenómenos disruptivos como el coronavirus o el COVID y demás, al contrario, no debilitan la democracia, sino que la fortalecen, porque justamente generan un debate público, político, de la función del Estado mismo. Es decir, la posibilidad de que estemos debatiendo los límites del Estado justamente en escenarios tan disruptivos, poco esperados, poco planificados como una pandemia, nos permiten entonces identificar la calidad democrática y plantear entonces qué es lo que tendría que cambiar en esa calidad democrática para ser cada vez más democráticos, ¿no? Lo que yo insistiría que debe ser muy importante que ocurra es que los gobernantes mismos, es decir, los sujetos del poder, no son los garantes de la democracia. Ese es un discurso que creo que debe cambiar. Los gobernantes no son los que cuidan la democracia, sino que la democracia es un instrumento, es un mecanismo para acceder al poder que debe ser garantizado y debe ser no alterado, porque si no, vamos otra vez a perder esos checks and balances que nos permite mantenernos en un proceso en el que nos van a brindar seguridad y luego regresaremos a estados de libertad y garantías individuales. Guillermo. Bueno, a mí me hace pensar lo que dice Fren en este caso, y es que voy al punto de lo que yo estaba insistiendo, porque, digamos, el coronavirus podría ser equiparable, por ejemplo, con un atentado terrorista, ¿sí? Nos hacen este discurso de la emergencia y la seguridad y vamos a tomar atribuciones fundamentales al respecto. Entonces vamos a tomar, puede ser que no haya una enfermedad, puede ser que ocurra un ataque, una amenaza, entonces vamos a sacar las fuerzas militares, vamos a controlar toda la ciudadanía, vamos a pedirles que se inscriban a una aplicación y demás para distinguir si son terroristas o no, etc. Entonces, el discurso de la seguridad, digamos, se presta para muchos, para volver, vuelvo al concepto de securitización que nos dice, hoy en día cualquier tema se puede volver un concepto de seguridad, y eso fue precisamente el aporte de esta escuela y de esta teoría, y bajo ese discurso podemos casi que justificar cualquier tipo de medida, y el coronavirus pues no ha sido una excepción. Eso sería lo que quería señalar. Y en segundo lugar, también lo que debemos preocuparnos aquí es el ascenso de los autoritarismos, porque creo que también les ha brindado una ventana de oportunidad. Creo que lo que veníamos asistiendo, tal vez el caso de Brasil es el más ejemplificante, pero también las sorprendentes declaraciones de Donald Trump de decir que va a pasar por encima de las atribuciones, de las funciones federales contra los estados, de decir yo ordeno abrir Estados Unidos porque soy el presidente de Estados Unidos, pues es un poco lo que nos va a inquietar. Y cierro con este punto. Ese ascenso de los autoritarismos nos ha metido en la preocupación de lo que se llama en teoría autoritarismo competitivo. Y es porque muchas veces estos gobiernos autoritarios que han crecido es que yo participo en elecciones, pero hay un control total de las instituciones. Entonces, ahí es lo que nos señala Efren. Tenemos que pensar en qué clase y en qué calidad de democracia estamos teniendo. Muy bien, Pues bueno, yo les propongo que hagamos unos 30 segundos cada uno para intentar cerrar esta amplia discusión con algunos puntos que nos hayan quedado seguramente muchos abiertos. Javier. Y esos creo que son debates esenciales, ¿no? Evidentemente la pandemia no es el origen de todo, pero la pandemia ha, uno, acelerado, y dos, probablemente porque estamos tanto tiempo en casa, ha profundizado los debates. Tenemos más tiempo para pensar, ¿no? Para pensar con nosotros viéndonos a la pared, me imagino. Desde un punto de vista más regional, creo que soy convencido de que tenemos profundas debilidades en los sistemas democráticos, en el ejercicio del sistema democrático en varios países. Y estamos frente a un momento que se ha acelerado, que se ha iniciado por un hecho que al final de cuentas dentro de poco tiempo, y como en el libro del Jinete Pálido se relata la pandemia de hace un siglo, ¿no? Va a quedar como una pequeña anécdota, un pequeño bache en la historia de la humanidad, como tantas otras veces, pero seguramente va a dejar debates, otros debates más largos hacia el futuro. Y en Latinoamérica ciertamente es imprescindible volver al debate de la democracia, que fue una cuestión de álgida discusión entre los 70s y los 80s, en el momento en que nos enfrentábamos a las dictaduras. Asumimos una manera de gobernar que definitivamente demuestra distintas debilidades con las particularidades de los distintos espacios, y que probablemente ahora nos enfrenta a la necesidad de discutir cómo superar esas debilidades con miras a perfeccionar el menos malo de los sistemas de gobierno. Efraín, vamos contigo. Listo, yo rescataría que para cerrar, recuperáramos a Cemoglu, al economista de MIT, que tiene su libro ¿Por qué fallan las naciones?, que básicamente los estados van aprendiendo y van reconociendo los elementos que afectan a su calidad democrática, y que se traducen en instituciones, en instituciones, en instituciones. Es decir, si queremos pensar en que vamos a aprender como sociedad democrática, liberal, a no caer en la tentación de tender hacia los autoritarismos por pretextos de la seguridad nacional, el fortalecimiento de las instituciones van a ser clave justamente para evitar estos riesgos demoníacos del Estado poderoso. Bueno, yo haría una reflexión más local, y es que ahora que pensamos y reflexionamos en las dictaduras, Colombia, aquí se nos ha presentado el discurso de que somos la democracia más antigua de América Latina, que no vimos un duro periodo de dictadura. Sin embargo, aquí en Colombia la situación democrática es bastante vulnerable, bastante preocupante, y nos dice y nos deja el mensaje: sí, aquí en Colombia se han celebrado elecciones, no tuvimos un dictador, un gobierno totalitario, por llamarlo así. Sin embargo, nuestra situación de la democracia y nuestra institucionalidad es muy precaria. La situación en derechos humanos, la situación del mismo cubrimiento estatal también, de garantizar derechos básicos, pues es muy precaria. Y esto nos dice más sobre qué es lo que significa una democracia, sobre los derechos que ha tenido la oposición aquí en el país, sobre todo este conflicto armado que se generó en medio de esta supuesta democracia tan antigua. Entonces, esa es la reflexión final que nos deja. ¿A qué nos tenemos que preocupar ahora? Sobre la institucionalidad, sobre la seguridad, sobre exigir instituciones más eficientes y garantía de derechos. Yo creo que ahí es el corazón de las democracias realmente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Esto es una discusión que indudablemente termina siendo solo un abrebocas, que abre muchísimas más aristas. Volveremos sobre este tema de la relación democracia-instituciones en un futuro. Les agradezco que se hayan podido conectar y nos hayan acompañado Guillermo Espina desde Bogotá, Javier Zárate Taborga desde la Ciudad de La Paz y Efraín Osorio. Nos encontramos en una próxima Mesa Internacional. Muchas gracias.